tus labios en mis ojos. ¡Qué dulzura de estrella! Alisa lentamente mis párpados caídos. Nada existe del mundo. Solo siento tu boca y el temblor de mi espíritu hecho carne de luz. Sí, cruel al besarme, desgarra mis pupilas y arranca de su sombra la lumbre de mi sueño. Con ella te daré mi última mirada. Abrázame en los ojos, que el peso de tus labios despoje mi horizonte de lo que tú no has visto. Quiero olvidarlo todo y anularme en la niebla que ciñen tus caricias.